Bueno, y seguimos en esta consulta a distintos sindicatos por el tema de la reforma de la seguridad social y el plebiscito después, porque esto no es lo mismo hablarlo ahora que hablarlo hace 10 días, ¿no? Una vez que pasó por la mesa representativa del PIT-CNT y se aprobó allí ir con la propuesta que surge desde ATCS, ¿no? Con tres puntos muy claros. Tenemos a Martín Prieto, de la Federación de Funcionarios de la OCE, ya en comunicación. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, Martín. Y sabemos que ustedes están con temas cruciales allí como sindicato que afectan a la OCE, al puesto de trabajo, a las condiciones de trabajo y demás, y que también están con el tema de la seguridad social. Yo diría que desde el principio también, ¿no? Sí, sí, ni que hablar. Hemos estado con los compas por allá en 2018, ya cuando ellos habían arrancado la iniciativa de empezar a trabajar sobre este tema. Seguía la ley de riesgo, seguíamos con volanteada de propaganda sobre esto, me acuerdo, la entrada del BPS ahí. Y cuando apareció lo del estudio, también algo que coordinamos era charla en conjunto para hablar de los temas que veníamos trabajando en esa línea, ¿no? Y en charlas barriales, sindicales, bueno. La verdad que con las compas TCS, incluso también hacíamos la charla en conjunto con compañeros del RT, ¿viste? Para no quedar, ¿viste? Como de lados, ¿viste? Sí. De un lado al otro, entonces hacíamos charla en conjunto, los compañeros, andábamos con ellos, íbamos a la mesa representativa, congresos y eso, y bueno, los compañeros hacían las consultas pertinentes a cada uno de los compas que estaban en el tema de ese. Están en la defensa de lo público a todo nivel, a nivel del Estado, y esta pelea por la seguridad social es también una defensa de lo público, ¿no? Porque aparece en la SAFAP allí como uno de los tres puntos centrales en la propuesta de que no haya más SAFAP, que sea todo público, que sea todo social. Sí, sí, ni que hablar. Esto, como dicen las compas de ATCS, es una privatización de los aportes previsionales que tenemos los trabajadores. Es su privatización, como tiene la privatización OCE, UTE, ANCA, bueno, todos los organismos del Estado. La SAFAP es la principal, digamos, ya que hablan en cuestiones de déficit, que las compañeras decían que, bueno, es cuestionable hablar en déficit en plata cuando son derechos de los trabajadores, pero ya que quieren pasarlo a números, bueno, es el principal deficitario y el privatizador principal es el tema de la FAB. Incluso nosotros en la marcha del agua identificábamos que la FAB, uno de sus sectores principales de inversiones es el modelo productivo de campo, el mismo modelo que hoy se denuncia el saqueo por el sistema productivo que hay, ¿no? Claro. Sobre estos temas ustedes tienen posicionamientos que hemos recorrido a lo largo de este tiempo, incluso por el tema de la edad jubilatoria desde el año pasado, desde abril, ¿no? Y ha pasado por asambleas generales, por asambleas en los lugares de trabajo. Es algo que lo han trabajado. Sí, incluso yo te diría, el año pasado se empezó a incrementar, o en realidad el otro, porque fue en abril de 2022 cuando nuestro Congreso, ante la propuesta de la reforma jubilatoria, que se agregaba 5 años más, y no tocaba los aportes, incluso atacaba directamente a los aportes de la clase trabajadora. Ahí ya nosotros una resolución de Congreso fue contra los puntos de la AFAP, que en realidad no es nuevo, por eso digo, nosotros empezamos a tratar el tema en particular de esta reforma que tenía de jubilatoria, pero en realidad postura contra la AFAP y en defensa de la seguridad social como un derecho público, lo mismo se puede decir hace más de una década por lo menos, ¿no? Incluso ha habido resoluciones de Congreso Ticenete, en recorridas por el interior, siempre se mantenía una línea contra la SAFAP y en defensa de la previsión social. Nosotros ahora lo que hicimos fue hacer hincapié en esta reforma que estaba planteada de cara a esta, la que ya está aplicando hoy, ¿no? Sí, como decís vos, eso ha pasado por congresos, mesas representativas, asamblea sí. general, asamblea por artículo 21, que es el equivalente a la asamblea general, pero sector por sector. Hay documentación, hemos andado con los compañeros de CRS en todas las instancias, lo hemos llevado para que expliquen el primer mano, para que los compañeros también hagan sus consultas. Incluso lo hemos compartido charlas barriales, sindicales, en otros lados, hemos compartido espacios de sobra, donde se ha venido tocando espacios bastantes años, por eso digo. Exactamente. Ustedes plantean en un comunicado que hay específicamente sobre el plebiscito de la seguridad social. Ustedes dicen que una vez que la clase trabajadora resolvió el camino de la democracia directa, juntar firmas, ir a un plebiscito, no caben medias tintas. O sea, acá claro. Hay que expresarse claramente, ¿no? No, ni que hablar. Decimos esto porque a veces hay mecanismos donde se nos pasó con la ley de riego, donde los espacios orgánicos de la Convención de Trabajadores hacen definiciones tanto en apoyo como en adhesión y tal vez después no se visualiza al fin y al cabo en lo concreto, ¿no? En la cancha, o sea, disponer, no sé, 2, 3, 5, 10 militantes por sindicato para decir, bueno, vamos a hacer un organigrama que cada uno agarre una plaza, un barrio, una esquina, no sé, ¿me explico? Exactamente. Claro, exactamente. Porque después si no llega a los barrios, no. Difícil, digo, no podemos manejarnos con declaraciones nomás o que te palmeen la espalda como diciendo, bueno, adelante, arranquen. Sí. Y después cómo se vaya especulando sobre la marcha, nos sumamos, no creemos que por ahí, bueno, ya tenemos la experiencia. Vale siempre aclarar, ¿no? A veces puede parecer redundante que cómo tendría que ser, porque es lógico, pero lugar aclarar ahí. Sí. El tiempo está corriendo en contra, decíamos hace un ratito conversando con los trabajadores de la Seguridad Social, el tiempo corre en contra porque después hay un plazo para entregar las papeletas. Se supone que bueno, estamos en las últimas horas ya para la definición. Sí, yo no sé bien qué le comentaban las compañeras, en qué altura está el tema de la presentación mismo de la papeleta, claro. Y eso, pero las compas estaban en eso, estaban metiéndole, y bueno. Estamos a la espera de cuando larguen estar ahí a disposición, como ellas también lo tuvieron en su momento. Y la barra en general de los sindicatos de la mesa, hemos logrado, incluso hasta con nuestras diferencias y todo, la coordinación en cuestiones, así cuando hay que salir a la cancha, meterle todo junto y eso rescatar, porque al fin y al cabo, si esto puedo decir de fondo, la forma, digamos, ya sea en la calle o a través de estas consultas populares, de defender los servicios públicos como derecho. No es que, un poco lo que a veces cuando uno llega al barrio, ¿no? y traslada estas cosas, digo, nosotros no defendemos lógicas mercantiles con las cuales se gestionan los servicios públicos, o sea, esa es otra, ¿no? Porque no defender en abstracto, no es, por ejemplo, no puede ser que en plena crisis hídrica no le brinden agua potable a la gente, no defendemos eso. Sí. Y no puede ser que lo agarre de turno haga lo que quiera, ¿no? Incluso cuando están mandatados por ley orgánica e incluso también por la Constitución. Defendemos como derecho público a la gente. Muy bien, acá un oyente dice, hay que saber que el BPS tan solo en este año transfirió a las AFAPs 1.280 millones de dólares y que además de invertir esos dineros en bonos del Tesoro, lo invierten también en los peajes y cajeros automáticos de una cadena de supermercados conocida de muchos años. Por supuesto que hay mucho dato sobre esto, pero nosotros te agradecemos mucho por este tiempo que nos diste. Vamos a estar en contacto con todos de aquí en más sobre este tema. Ah, impecable. Sí, en el mismo sentido era lo que comentaba, de que también uno de sus principales sectores de inversión, o sea, con el que especulan, es este mismo modelo productivo que nos está dejando sin agua hoy, ¿no? Exacto. En general sabemos que se especula con los dineros de los trabajadores y se están contra eso, pero también como dato aportar al oyente ahí que la SAFAP nos está obligando a pagar nuestra propia... Nuestra propia miseria, al fin y al cabo, ¿no? Un abrazo, así que, Martín Prieto. Agradecer a usted. Vamos arriba, un que abrazo. Pase bien.